muy buenas noches. Estamos en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en la operación técnica, como todos los martes, en la AM690, nuestro compañero Martín Valenzuela. Y aquí en la retaguardia, Adrián y Fernando Tevele. Buenas tardes y gracias a ustedes. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a ir a empezar con algunas novedades. Tenemos una visita en el piso, ya vamos a decir qué es lo que está pasando. También vamos a tener una entrevista desde Tucumán respecto a los juicios que se están llevando adelante con a los represores de la dictadura que todavía allí en Tucumán siguen estando, no los resabios, sino vivitos, lamentablemente vivitos y coleando muchos de ellos, y ya nos van a explicar qué es lo que está sucediendo allí. Y bueno, también vamos a tener algunas noticias sindicales, algunas también de organizaciones sociales. Saben que la semana pasada nosotros comentamos y tuvimos una entrevista respecto a lo que se está llevando adelante esta lucha en defensa de lo público aquí en Buenos Aires, esto que se ha votado en la legislatura, en un acuerdo, más que acuerdo, contubernio entre el PRO y el Frente para la Victoria, repartiéndose, bueno, un negocio inmobiliario para algunos amigos, fundamentalmente IRSA, esta empresa mega constructora que anda dando vueltas por aquí y destruyendo nuestra ciudad. Así que vamos a ver cómo se resuelve esto y qué actividades hay en la semana. Así que, bueno, no vamos a dar muchas más vueltitas. Adrián, ponemos una cortinita y volvemos. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y bueno, vamos a ir empezando el programa. Y la visita que tenemos hoy es Fernando Pantuso. Él es alumno del taller anual de publicidad de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Y junto con otros compañeros del taller han formado el grupo Sal y Pimienta. Y lo que han hecho es, y están desarrollando, una campaña de bien público. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Luis? ¿Qué tal? Gracias primero por invitarme al programa. Nosotros venimos desarrollando esta campaña durante el mes de noviembre. Forma parte, como dijiste, de un trabajo del taller de publicidad. El objetivo principal es intentar evitar el derroche de agua, y nosotros hemos elegido acotarlo hacia algo más puntual. Ajá. Y en este caso, aquí en Capital, ¿cómo lo están llevando adelante? Bueno, nuestra idea principalmente es evitar el derroche que realizan los encargados de edificios durante el lavado de las veredas a la mañana. El objetivo fue realizar algo distinto, quizás a través del humor o lograr una complicidad con los encargados, para que ellos puedan utilizar unos dispositivos que son unas pistolitas de corte, que lo que hacen es que la manguera no permanezca derrochando mientras lava la vereda, sino que se corte cuando ellos dejan de apretar el gatillo. Bueno, Fernando, y hay más compañeros y compañeras que están en esto, y nosotros estamos en comunicación con una de ellas, compañera tuya, ¿no? Con Paz Ibsen. ¿Qué tal? Hola, sí, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien, Paz, mucho gusto. Aquí estamos con Fernando, y bueno, estaba contando un poquito esto, y él me estaba diciendo algo, que vos un poco fuiste la creativa del grupo. Donde ¿qué hiciste? Sí, en realidad es como que en el grupo hacemos, los roles que tenemos cada uno son bastante flexibles, entonces todos participamos de todos los roles, pero bueno, en sí el creativo es lo que a mí mejor me queda. Y bueno, lo que quisimos hacer fue un personaje que trate desde el humor de cambiar un hábito que genera un derroche de agua que no es permisible, no está permitido, digamos. Y lo que para nosotros fue un desafío fue ver cómo decimos esto sin retar a los encargados de edificios, que nos parece que no es un tono que es apropiado para cambiar un hábito o una conducta. Entonces se nos ocurrió crear a Waterman, que es un superhéroe, defensor del agua, que apelando al humor va por las calles pidiéndole a los encargados de los edificios que empiecen a usar la pistola de corte. ¿Y ustedes encontraron allí receptividad entre los encargados? Sí, nosotros por ahora salimos un solo día y la verdad es que tanto los encargados como los vecinos de... Nosotros la acción la hicimos en Recoleta, ¿no? Tanto los encargados como los vecinos de Recoleta digamos, se mostraron muy bien dispuestos a escuchar a nuestro personaje. Ajá. ¿Y ahora ustedes tienen pensado ir por otro barrio? Sí, la idea es de a poco haciendo de vuelta la acción. Todavía no tenemos planificado por dónde seguir, porque nosotros esto, como, al ser algo, un proyecto de la facultad, recién la semana pasada lo entregamos y no nos hemos juntado todavía para ver cómo seguimos, pero yo sospecho que el personaje ha gustado tanto que vamos a seguir por algún que otro barrio. Bueno, Fernando, ¿vos le querés preguntar algo a Paz o querés comentar algo con ella? No, sí, sí, si quiere que cuente cómo surgió la idea del personaje y cómo pensamos en buscar algo que sea la antítesis del superhéroe tradicional. Bueno, nosotros lo que quisimos hacer fue un personaje que tranquilamente puede ser un vecino que un día se levantó un poco loco o cruzado, que se puso una vestimenta que tranquilamente puede tener en su casa, porque si ustedes lo ven, Waterman está vestido con un short normal, una remera, unos guantes de cocina, unas botas para lluvia, y la idea fue hacer una especie de superhéroe, pero terrenal. Y nos pareció que apelando a este tipo de superhéroe, que se aleja un poco del superhéroe quizá norteamericano o referencias como sea Superman o superhéroes más consagrados, íbamos a tener mucha mejor recepción por parte del público al que nosotros nos dirigíamos. Bien, nosotros nos quedamos aquí con Fernando, te agradecemos esta participación que nos has contado un poco, una parte de esto. Después bueno, con Fernando vamos a seguir charlando, que tengo un par de preguntitas más después para ver cómo seguimos con el tema. Bárbaro, bueno, nosotros le agradecemos a ustedes la difusión y bueno, estamos para lo que necesiten. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, chau, chau. A ustedes, chau. Bueno, Fernando, después tengo un par de preguntas más y me acercás un afichito que armaron, que bueno, después lo vamos a comentar, porque sí, es como dice Paz, este superhéroe no tiene mucho la pinta ni de Batman, claro, ni de Robin, ¿no? Y más bien todo lo contrario. Justamente todo lo contrario. Así es. Bueno, vamos, Adrián, vamos a una cortinita, un temita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estoy en mi nido. Y bueno, Lito Nevia en esa canción que todavía estaba con los gatos, viento, dile a la lluvia. Y bueno, se lo vamos a dedicar ¿a quién se lo digamos, Fernando? A Pedro que es fanático, además de amigo de muchos años, fanático de Lito Nevia, así que bueno, este tema va para Pedro también. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, quería también con algunas informaciones seguir el programa. En primer lugar, quiero comentar, nosotros desde Oíd Mortales, Otras Voces, Otras Propuestas, Oíd Mortales es nuestro otro programa, y también desde La Retaguardia, que somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, hemos la semana pasada tenido una muy grata distinción, tuvimos un premio de la Escuela Éter, donde se entregaron los premios a la radio, y la Red Nacional de Medios Alternativos fue premiada justamente por el rubro Radios Abierta, por la transmisión que se hizo en el mes de junio, como todos los años, desde la estación Darío y Maxi, en conmemoración de los 10 años del asesinato de Darío Costecchi y Maximiliano Santillán. Para nosotros es, la verdad, para todos los que hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos, un aliciente muy grande, porque significa que el esfuerzo que hacemos las radios y los programas de radio y los medios gráficos que integran la red, ese esfuerzo, como medios comunitarios, alternativos y populares, que pueda ser reconocido quizá en un medio de las radios, quienes están más en radios comerciales y los periodistas y quienes hacen esos programas, y la propia Escuela Éter, con sus integrantes, haya premiado este esfuerzo, bueno, para todos nosotros, en realidad también nos impulsa a seguir con todos estos actos y con todas estas transmisiones, que no es la única. Nosotros transmitimos durante el año radios abiertas o transmisiones especiales que hacemos para los primeros de mayo, para el 24 de marzo, y bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos. Bueno, vamos a dar una vueltita de página y comentamos algo que también tiene que ver con el periodismo, pero que lamentablemente no es una buena noticia, porque los trabajadores del periódico, del semanario Miradas al Sur, que integran periodistas, diagramadores, correctores, fotógrafos, se han declarado en asamblea permanente y con una preocupación muy grande ante la decisión del Grupo 23 de enviar cartas, documento imponiendo de manera compulsiva tomar vacaciones en enero del año próximo al 100% de la redacción. Esto En realidad lo que están haciendo es informar que el seminario va a no salir durante todo este mes. Pero además llama poderosamente la atención que esto lo que plantean los trabajadores, que debilita el medio, multiplica, dice, las dudas sobre su continuidad, y además incluye un proceso de achicamiento cuyos objetivos finales, dice, desconocemos, pero que ya se materializó en ofrecimientos de retiros voluntarios y propuestas para pasar a otros emprendimientos del Grupo 23. Ellos dicen que Miradas al Sur es un medio de comunicación a defender en aras de seguir trabajando a favor de la polifonía de voces y el respeto de los trabajadores de la prensa argentina. Yo quiero ahora referirme a esto. Hoy a la tarde estaba mirando por televisión donde Martín Sabatella, el presidente del AFCA, junto con Tomada, el ministro de Trabajo, estaban haciendo una conferencia de prensa justamente planteando el tema de que a través de la ley de servicio de comunicación audiovisual, ahora que supuestamente después del 7 de diciembre va a estar plenamente en funcionamiento y en su aplicación, firmaron un convenio porque ellos dicen que con ese convenio se van a multiplicar no solo las voces, sino que se van a multiplicar las fuentes de trabajo. Está bien, estamos hablando de medios audiovisuales, no de medios gráficos, como es Miradas al Sur, pero hay una pequeña contradicción, porque las mismas personas que están en estos grupos empresariales también tienen medios audiovisuales. Y por lo que los compañeros de Miradas al Sur están denunciando, en ningún momento le están diciendo que, bueno, se pongan a hacer este periodismo o comunicación a través de algún medio audiovisual. Nosotros vamos a seguirlo este tema porque nos parece muy muy grave lo que está pasando allí. Y no es la primera ni la única situación de trabajadores de prensa que están pasando por esta situación. Ya hay otros medios también que han tenido problemas, ¿no? Respecto a sus fuentes de trabajo. Bueno, vamos y volvemos a una cortinita. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, con Fernando Pantuso, que él es del taller de publicidad de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Como trabajo final se les ha ocurrido largar una campaña justamente publicitaria muy interesante, que es la de bien público en cuanto a evitar el derroche del agua por parte de los encargados de los edificios. Yo lo ampliaría a todos aquellos que los sábados a la tarde salen con sus ojotas a lavar los autos y están 4 o 5 horas pasándole el agua, la esponjita, el jabón, y mientras tanto dejan la manguera en su cordón de la vereda y dale y siguen derrochando agua. Pero específicamente, Fernando, ustedes, por ejemplo, esta campaña, ¿han tenido o se la han planteado como actividad también al sindicato del SUTER, que es el de encargados de edificios? El SUTER, la respuesta del SUTER ha sido, ellos ya han realizado distribución de estos dispositivos, sobre todo durante este año, principio de año, pero según ellos, los que tienen que garantizar el suministro de los dispositivos son los consorcios. Ellos lo han realizado como una propuesta o como una iniciativa excepcional. No es algo que lo realicen constantemente, sino que esa actividad se la dejan a los consorcios, se desligan un poco del tema. Claro, porque yo lo veo, recuerdo la campaña que en su momento hicieron ellos, pero también han entregado quizá las pistolas lanzaaguas, pero después no hay ningún control, ningún seguimiento. Y yo lo que no tengo claro, no sé si por ahí vos lo sabés o no, si desde el punto de vista de disposición del gobierno de la ciudad, de reglamentación, hay alguna reglamentación de ese tipo, o de AISA, de la empresa de agua, ¿no? Hay una ley que fue sancionada a fin de diciembre del 2010 y fue reglamentada en el 2011, que es la que se encarga se ha legislado sobre este asunto, pero la ley no establece específicamente quiénes tienen que otorgar el dispositivo, sino lo que dice es que no se debe utilizar la manguera sin el dispositivo y que se debe lavar la vereda entre las 10 de la noche y las 9 de la mañana. Establece también unas multas que realmente tampoco se han implementado, sí, más allá de pequeños casos muy puntuales, que serían de 60 a 600 pesos a los propios consorcios. Pero a mí me parece, y nos parece como grupo, que también se debería legislar o se debería establecer alguna disposición sobre el suministro, porque más allá de lo que nosotros pregonamos, que es que los encargados utilicen estos aparatos, lo cierto es que en la actividad que realizamos, en la intervención, había muchos que ni siquiera lo tenían y otros que ni siquiera lo conocían, el dispositivo. Así que falta también concientización y también el suministro de estos dispositivos. Claro, más que nada información y de parte también del gobierno de la ciudad que se aplique la ley o la reglamentación de la ley, porque es verdad, por otro lado se hacen campañas en cuanto a cuidar el agua en otros lugares del país, pero esto es como que está naturalizado el hecho de tener la manguera ahí, que vaya y que siga y tirando agua con un desperdicio impresionante. Si uno calcula lo que por día, no tengo idea, yo nunca hice un cálculo, no sé si usted lo hicieron, de cuánto para lavar una vereda como mínimo se gasta, ¿no?, para lavar el agua. Y AISA, según los datos que ellos han relevado, dicen que durante media hora una manguera de media pulgada abierta gasta 570 litros de agua. Ah, es una cantidad bastante grande. ¿Y cuántos edificios hay en Buenos Aires? Y hay, se calcula entre 70.000 y 80.000, pero como esto también va avanzando constantemente, los datos como que quedan viejos rápido. Sí, sí, pero igual, es bastante. Yo tenía un dato. ¿Sí? Que era sobre la cantidad de litros que se gastan en media hora, sumando todo lo que gastaría cada edificio sin utilizar la pistola de corte, que habla de 39.511.260 litros. ¿Por? Por cada media hora. Ah, bueno. Es un número. Claro, no se toma conciencia. Cuando uno pone esos números, en todo caso, ahí por ahí prende un poco la luz, pero si no, no se dan cuenta. Y creo que también es un tema. Esperemos que ayudemos un poco a que algún encargado de edificio que nos esté escuchando y le reclame, porque también es verdad, pues, quizá lo que hay que hacer es desde los encargados reclamarle a sus consorcios de que le den esas pistolas, ¿no? Y que bueno, la empiecen a aplicar, porque yo veo hay consorcios, hay edificios donde el encargado lava todos los días la vereda. Hay otros que lo lavan tres veces por semana, por ahí cuatro, pero hay otros que están todo el día. La mañana es como que ya tienen el tic y el hábito de levantarse. Yo creo que se levantan y ya salen con la manguera a la calle, porque los ves permanentemente. Está bien, puede ser a veces un negocio, una confitería, un bar, un restaurante que se ensucia más la vereda, pero hay lugares donde no se justificaría. Y decime, ¿cuántos compañeros integran este grupo de Sal y Pimienta? Bueno, nosotros somos cuatro. Quien les habla, Fernando Pantuso, Paz Ibsen, que es la chica que salió del aire, Sofía Duplech y Pablo Artecona. Somos nosotros cuatro. ¿Y ya ustedes esto lo terminaron? Sí, el trabajo, lo que sería estrictamente académico, lo terminamos la semana pasada. Pero bueno, como ya dijo Paz, la idea también es seguir con esto, porque hemos tenido buena repercusión, así que... ¿Y qué perspectiva tienen ahora? ¿Seguir por dónde o qué hacer? ¿O tienen algún otro medio que se los esté ayudando a difundir? Sí, hemos tenido difusión en diferentes radios y también en algunos portales ecológicos, que también les ha interesado el tema. Ajá. Y también mañana tenemos, por ejemplo, una producción con el diario Muy, que se han interesado y nos han dicho que quieren sacar la nota en el diario, así que hemos tenido buena difusión y la verdad es que eso sí era uno de los objetivos del proyecto también. Bueno, perfecto, Fernando. En un ratito volvemos y terminamos con lo tuyo. Sí, lo último, quería pasar el Facebook y el Twitter del grupo. Ajá. Para la gente que le interese, claro, sumarse a la propuesta. El Facebook es www.facebook.com/Waterman. Es Guaterman. No es como si estuviese en inglés, sino es como en criollo. Waterman, y el Twitter es @Waterman. Así que a los que les interese pueden meterse ahí y ver todo el resto de la campaña, que la verdad ha sido un gusto realizarla. Perfecto. Recuerden, entonces, Waterman con G-U-A. Bueno, vamos a una visita y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, estábamos escuchando a los Redonditos de Ricota, Preso en mi ciudad. Y bueno, hablando de presos, aquí vamos a otro tema que tiene que ver, como había anunciado al inicio del programa, con los juicios contra los represores que se están llevando adelante en la provincia de Tucumán, y estamos comunicados telefónicamente, creo, con Laura Figueroa, que ella es abogada y es la parte acusadora en representación de familiares de desaparecidos. Buenas noches, Laura. Luis Sangiot te saluda en Otras Voces, Otras Propuestas. Buenas noches. Efectivamente, estás hablando conmigo. Así es. Bueno. Muy bien, porque a veces, como los teléfonos, sí, hay algunos problemas, uno hasta que no lo tiene en el aire no sabe cómo sale. Así es. Pero bueno, por suerte y muy bien. Bueno, Laura, sabemos que allí está siguiéndose el juicio contra represores, vos estás ahí llevando adelante, bueno, la querella, ¿y cómo está esta causa y qué está pasando allí en Tucumán con esto? Bueno, con esta causa nos está ocurriendo muchas cosas, por lo menos a un sector importante de Tucumán, que por primera vez estamos viendo en un proceso judicial el transcurso de hechos históricos, más allá de las imputaciones de tipo penal y más allá de lo que podamos conseguir. Me parece que este ámbito, que es público y que está dentro de la institución del Poder Judicial, nos permite ver la realidad histórica de hace 37 años atrás realmente con un visus de cientificidad absoluta, como son

Estábamos comunicados con Laura Figueroa, ya escucharon, ella es abogada y es una de las principales querellantes, si no la única acusadora en representación de familiares de desaparecidos allí en la provincia de Tucumán. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y tenemos un par de informaciones respecto también aquí, a nuestra ciudad, ¿no? A lo que hace a la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente en este caso a su gobierno, porque la justicia de la ciudad condenó al gobierno de la ciudad a que informe en estos próximos días la planta de trabajadores que están destinados a las comunas y a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que está a cargo de Eduardo Machiavelli. Esto nos llegó como información del legislador Julio Raffo de Proyecto Sur, ¿no? Y el fallo de la jueza Elena Liberatori, a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 4, se dictó en la causa caratulada Raffo Julio y otros contra el gobierno de la ciudad y otros sobre amparo. Esta sentencia se conoció en el marco del recurso de amparo por acceso a la información pública que fue presentado por los legisladores porteños, justamente Julio Raffo y Rafael Gentili, y lo hicieron también junto a miembros de como Martín Iomi, Néstor Sanoff, Paula Resels y otros. Ellos hicieron esta presentación porque el gobierno de la ciudad se estaba negando a entregar esta información. Y por último, nos comentan que la jueza Liberatori sostuvo que resulta evidente que la información requerida por la actora en los términos de la ley 104 no fue satisfecha ni administrativa ni judicialmente, por lo que resolvió hacer lugar al amparo ordenando al gobierno de la ciudad autónoma que por intermedio del organismo que corresponda suministre a la parte actora, a los denunciantes, toda la información requerida en un plazo de 10 días. Y además, estos legisladores y estos integrantes de las juntas comunales señalaron que esta información es necesaria para llevar adelante las competencias propias de las comunas, a las cuales el gobierno de Mauricio Macri pretende dejar sin presupuesto, participación vecinal, ni posibilidad de ejecutar las mejoras que requiere la ciudad de Buenos Aires. Y acá tenemos que hablar también el tema de las juntas comunales, ¿no? Vamos a tener que desarrollar en algún próximo programa un poquitito más a fondo esto, porque en realidad terminaron siendo unos sellos de goma donde hubo elecciones, pero donde en realidad no funcionan, fundamentalmente están manejados en forma partidaria, no hay representantes barriales, salvo algunas pocas comunas, donde realmente quizás se mueven un poco mejor, y si no, terminaron siendo meros apéndices del gobierno de turno. Así que bueno, vamos a tratar de tener también más información y ver qué está pasando en concreto con las juntas vecinales. Y otro tema del gobierno de la ciudad, esto tiene que ver con el Ministerio de Salud, con una actividad que se va a hacer el día de mañana, 28 de noviembre, en el Instituto Pasteur, en Avenida Díaz Vélez, 4821. Y es unas jornadas respecto al acceso a la salud integral de las personas trans en la ciudad de Buenos Aires. Esto es coordinación SIDA del Ministerio de Salud. Y el objetivo del encuentro es fortalecer y mejorar las estrategias locales de accesibilidad y calidad de la atención de las personas trans. Y sus objetivos específicos es contextualizar y conceptualizar la diversidad sexual, sensibilizar a los equipos de salud sobre la problemática trans, conocer el marco legal y su alcance en relación al acceso a la salud integral de las personas trans y generar un espacio de intercambio de las experiencias de efectores de salud del primer y segundo nivel de atención. Hay unas mesas, la mesa 1 es moderadora Ana Arévalo y van a charlar sobre la construcción y deconstrucción de la sexualidad y un análisis crítico del papel de la medicina psiquiatría en este proceso. Y en la mesa 2, la primera parte moderadora es Evelina Carrizo y son consideraciones generales sobre el tratamiento hormonal. Esa es la primera parte y la segunda parte, que va a ser moderadora Evangelina Carrizo, también consultorio de hormonización para personas trans en el Hospital J. Fernández. Y visibilidad trans en el Hospital Muñiz, promotoras de salud y derechos humanos. Bueno, esto comienza entonces mañana en el Instituto Pasteur, Avenida Díaz Vélez 4821, allí en Parque Centenario, de 9 a 13 y 30, y coordina, lo organiza Coordinación SIDA del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos, ya nos quedan 6-7 minutitos de programa. Sigue aquí en el piso nuestro amigo Fernando Pantuso, que él es participante en el taller anual de publicidad de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, pertenece al grupo Sal y Pimienta. Ya nos comentó que andan por las calles diciéndole a los encargados de edificio que usen la pistola, pero la pistola para cortar el agua cuando andan tirando ahí lavando las veredas. Acá hay un muy buen afiche que seguro donde ustedes lo tienen en la página del Facebook y demás, cualquiera lo puede ver, pero está muy lindo porque es el personaje de Waterman, como decía, no tiene nada que ver estéticamente. Aquí me mandaban por Facebook diciendo que más que alguien que toma agua tiene la pancita con cerveza. Pero está muy original y dice: no tendré superpoderes, pero sé que cualquier pesado logra lo que se propone. Y bueno, es pesadito, muchachos. Este personaje, porque es un señor, un muchacho, ¿cómo lo consiguieron? O sea, ¿a quién tuvieron que poner a alguien y hablarle para que se anime a esto? Sí, se llama Leandro, es amigo de uno de los integrantes del grupo, de Pablo Artecona, y cuando pensamos en realizar la campaña centrados en este personaje, a Pablo se le vino a la cabeza su amigo porque podía encajar perfectamente en lo que nosotros necesitábamos. Y la verdad es que se interesó mucho, el chico es actor y la verdad es que le tenemos que agradecer casi el 80% de todo a él por haberse dispuesto a realizar esto, ¿no? Claro, porque siempre en una campaña publicitaria está la idea, está la teoría de qué es lo que querés decir. Pero tiene que llevarla a cabo y tiene que haber alguien que... Tiene que haber alguien que salga, alguien que ponga la cara. Se ponga la capa y el antifaz y vaya por la calle. Y que ponga la cara. Así que bueno, también le agradecemos porque más allá de que no es de la carrera ni demás, pero se prestó a hacer esto que es importante. Y bueno, como dicen ustedes también aquí en un comunicadito, ¿no? Ahora hay alguien que defiende el agua. Y cuidala vos también. Hacé como Waterman y decile a tu portero que no sea chantapufi. Es un término que para nosotros, para tu viejo y para mí. Es que es un superhéroe medio. Pero para los pibes el término chantapufi está bueno porque sirve. Pero hay otra cosa. Dice, el agua es un recurso no renovable y lo debemos cuidar entre todos. Ayudemos a Waterman y bueno, nuevamente, www.facebook.com/Waterman y comprométete a decirle a tu encargado que use la pistola de corte. Bueno, seguimos en los últimos minutitos. Estás Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos ya en los últimos minutitos del programa. No me quiero ir sin hacer una mención a esto que desde hace dos o tres días los medios de comunicación nos tienen bombardeando, esta disputa entre los grupos hegemónicos de Clarín y los grupos del gobierno, y tiene que ver con esa denuncia que el diario o el grupo Clarín le hizo a periodistas como Sandra Russo, comentaristas de fútbol, como Javier Vicente, o al ex director de Tiempo Argentino, Caballero, Roberto Caballero. Y en realidad, independientemente de lo que podamos pensar y opinar de justamente lo que opinan y lo que dicen estos periodistas, de mi parte quiero manifestar que estoy solidarizándome con ellos, porque entiendo que si nosotros dejamos pasar esto, del lado que sea, mañana puede ser algún medio o algún poder del Estado que también lo quiera hacer, y nosotros lo único que somos, somos comunicadores. Somos comunicadores donde aportamos nuestra subjetividad, aportamos nuestra opinión. Pero justamente si desde nosotros mismos y como Red Nacional de Medios Alternativos, yo parte integrante de eso, estamos proponiendo que la ley de medios audiovisuales lo que tiene que hacer es no solo que haya diversidad de voces, sino diversidad de discursos, así como yo pretendo y pretendo para mis compañeros que esa diversidad de discursos se pueda dar en cualquier ámbito, sin ningún tipo de amedrentamiento ni temor a qué puede pasar. Bueno, eso también lo digo para todos. Y además, el argumento del grupo Clarín en cuanto a que después dio vuelta la cosa y dijo que tenían que no era que estaban acusándolo, sino que eran testigos, también es parte de una maniobra y de una falacia, porque cualquier persona que va a testiguar en un juicio atestigua con la obligación de decir y juramento a la verdad, sino como mínimo puede caer en falso testimonio. Y cualquiera que conoce algo de la cuestión legal sabe que cualquier persona que va a atestiguar en un juzgado tranquilamente puede pasar de testigo a ser indagado. Y además yo creo que nadie tiene por qué estar diciendo, por supuesto, de dónde saca las fuentes. Y además tenemos que recordar y recalcar que ya hace unos años que se derogó la parte de las acusaciones por calumnias e injurias a los que nos dedicamos a este tema. Así que bueno, quería decir eso, y nosotros nos estamos despidiendo. Gracias a Fernando Pantuso por haber venido. Gracias a vos por haberme invitado. Por esta novedad, y vamos en donde estén los Waterman a ver, a seguirlos y a darles aliento. Y no se vayan, porque ahora viene en AM690 y en La Retaguardia el tema de la causa ESMA, que empieza mañana, así que van a escuchar audios respecto a esta causa y este juicio que se inicia mañana. Gracias Martín Valenzuela al M690, gracias Adrián y Fernando aquí en La Retaguardia. Nosotros nos vemos el próximo martes a las 8. Chau.